Ahora sí estamos en comunicación, como lo anunciábamos en nuestros titulares, con María Lincán. Ella es locutora de Radio Nacional del Bolsón y tenemos la oportunidad de que nos cuente la situación del loft en Kentreul. María, muy buenos días. Marcos y Nicolás, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan Marcos y Nicolás acá en el Bolsón en este momento con un día nublado? Bastante frío estos días, ha hecho calor, así que bueno, hoy ha refrescado bastante por estos lugares. Mire, qué suerte. Acá máxima de 36 grados hoy, así que mucho calor acá en Mendoza y en todo Cuyo. María, bueno, te agradecemos primero que nada y bueno, quería que nos contara la situación. Sabemos que se difundió en Radio Nacional El Bolsón diferentes testimonios de lo que sucedió el domingo pasado. Bueno, lo que nos puedas contar al respecto. Bueno, en realidad nosotros tuvimos la posibilidad de acceder el martes a la loft en Kentreu, al lugar donde está la recuperación territorial ancestral mapuche. Para cruzar ese lugar tuvimos que pasar por 3 puestos policiales, porque ese lugar está militarizado hace más de 2 meses, recordamos, y en todos los puestos es donde te piden los datos, te piden, bueno, todo, te preguntan la ocupación, te preguntan dónde vivís, y bueno, por los tres lugares. A la entrada, en un puesto policial, y después luego para entrar a la loft, un poco antes. Sobre el camino vimos también policías caminando. Al llegar al lugar, bueno, nos encontramos con la gente de la comunidad. Todo cercado por policías, policía de Río Negro. Al llegar al lugar nos encontramos con la gente de la loft en Kentreu, con los hermanos del y allí, bueno, nosotros pensábamos pasar un rato, nos terminamos quedando toda la tarde porque era escuchar toda la que había. Tuve la oportunidad de escuchar a Lujo, nos contaban los relatos, nos pidieron por favor que los grabemos, que ellos no habían salido a ningún lado, ningún medio, y que bueno, que nos pedían por favor si podíamos grabar un mensaje de lo que, contando la versión, o sea, lo que ellos habían vivido en ese lugar. Bueno, los que cuentan es que ese día estaba sobrevolando el lugar de la recuperación un dron que ellos dicen que pertenece a la policía. En ese momento se acercan, habían dos personas con pistolas, o sea, armadas, que se acerca por el lugar donde tienen su ruca y les dicen que estaban haciendo ahí, y estas personas dijeron que estaban cazando. En el momento no está permitida, además de eso, en este lugar no existen animales, o sea, como jabalíes que cazan generalmente, ¿no? Sí. Entonces, no sé si hubo un altercado o algo. La cuestión es que sacan las armas, disparan y matan a chicos, lo hieren. Se van, los únicos que los reconocieron son la gente de la... Y bueno, y ellos se preguntan, ¿por dónde entraron? ¿Por dónde aparecieron? O sea, ¿de dónde salió esta gente? Claro. Mismo estás relatando lo que les costó llegar a ustedes, y bueno, y eso, sí. ¿De dónde salieron estas dos personas que tranquilamente entraron y que supuestamente eran cazadores? ¿De dónde? Si me está diciendo que había 3 controles policiales pasaron, policía caminando, o sea, se cae Maduro, ¿no? Tal cual. ¿Cuál? Es lo que decimos todos. Bueno, No, se nos corta. Tenemos problemas de comunicación con María Lincán. Vamos a Mal tratar de. conocimiento, sí. Vamos, A María. ver, hola, ¿me escuchan Sí, ahí? Hola, mira, hola, sí. vamos a tratar de comunicarnos por otra vía porque se nos corta mucho. Dale. Así, porque queremos escucharte Bueno. bien. Te llamamos en 2 minutos. Bueno, listo. Dale, Dale, dale. dale. Gracias. Ahí estamos escuchando a María Lincán. Ella es locutora de Radio Nacional de Bolsón. Y bueno, está contando esto, ¿no? Ella misma fue hasta el Lofken Kentrev y nos decía, ¿no? Pasaron 3 cordones policiales, todo cercado. Habían policías entre cordón y cordón también caminando la zona. Les costó muchísimo, donde le pedían desde dónde trabajaban, cómo se llamaban, nombre completo, o sea, todo una especie de aduana en los 3 lugares. Les pasó esa situación y esto, ¿no? Cuando llegan al lugar, les pidieron el Lofken Kentrell, que grabaran sus voces, que querían ellos decir lo que realmente había pasado, sus testimonios. La verdad que ha sido un gran trabajo que han llevado adelante. Por eso vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con María Lincán para que escuches bien el relato en primera persona, ¿no? Porque ella fue hasta el Lofken Kentrell el martes pasado, luego de el asesinato, ¿no? De Elías. Y recordemos también que Elías Garay lo asesinaron y González Cabrera, quien quedó gravemente herido. Y que también fue intervenido quirúrgicamente y bueno, todavía está reservado su estado, pero ha quedado gravemente herido. Esta la situación. Y el Nico me dice que ya está en comunicación nuevamente. María, ¿nos escuchamos? Sí, yo te escucho bien, ¿vos? Sí, ahora sí, perfecto, ahora sí, perfecto. Bueno, justo estaba relatando esto, ¿no? Y la verdad que nos parece vital que nos contés que el martes fuiste, todos los cordones que tuviste que atravesar, registro, parecían aduanas, lo que estaba diciendo recién, parecían 3 aduanas, Sí, ¿no? Impresionante, sí. y que de repente aparezcan 2 personas cazadoras y directamente entren y asesinen a Elías y hieran a otra persona gravemente. Sí, la verdad que es espantoso lo que pasó. Pero además, vivir esa situación arriba con toda la gente que está, o sea, ellos mismos relataban, dice, ahora nos van a echar la culpa a nosotros. Nosotros vimos, con otro compañero, vimos todo y vivimos toda una tarde ahí. Y bueno, teníamos que esperar, o sea, vinimos y comunicamos lo que dijeron, ¿no? Lo que Claro. no, nos dijo esta, nos dijeron desde allá arriba. La cuestión es que ayer se toma el conocimiento desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro que habían había una persona detenida en la ciudad de Esquel que cumplía con todas las características que habían dado Gonzalo Cabrera, más otros vecinos activos, que esta era una de las personas que había asesinado al joven Elías. María, se nos va un poco la señal. Si puedes acercarte a una ventana donde estés A ver, para. acá, ahí. Ajá, ahí ¿Hola? probemos. Sí, ahí probemos con. Seguís relatándonos lo que sucedía ayer. Bueno, que te comentaba de que ayer fue detenida una persona que cumplía con todas las características que habían relatado los testigos en la ciudad de Esquel, luego del mediodía se detiene a otra persona en la ciudad de se entrega en realidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que también cumplen con la característica que describen los vecinos y gente de la Lofken Kentrau. Estas personas, bueno, fueron serán hoy indagadas y lo que se sabe es que estas personas lo que se sabe hasta el momento es que estas personas trabajaban con el empresario Rocco, que es el que tiene las tierras en ese lugar, que no tiene título de propiedad, sino que las tierras fueron cedidas por el gobierno para un emprendimiento de madera. O sea que la persona detenida trabajaría con el empresario Rocco. Exactamente, sí, Bien. ambas personas. El tema es que, gracias a los vecinos que hablaron también, se pudo lograr la detención de estas personas, porque y el hay muchas versiones, ¿no? Se dice que el dron, ese que contaban los chicos desde la LOF, que contaba la gente de la LOF, Sí. se había perdido. Pero hoy sale una noticia que gracias al dron también se pudo apresar a estas personas, que todavía no, por eso te digo, son versiones que andan. Esas. Ajá. Ah, o sea que el dron podría hasta servir de testigo de lo que ha pasado. Exactamente, uh-huh. Exactamente, más allá de las palabras de los vecinos. Sí. Y bueno, y claro, porque hay que pasar un cordón policial para llegar ahí. Y también anda una versión que tenían un permiso para cruzar. Claro. Sí, obviamente hay que buscar, si estas personas son las que entraron y asesinaron a Elías, y hay que también empezar a investigar qué pasó en esos tres cordones que mencionas vos, han pasado como si nada, bueno, digamos todo para saber, y se cae Maduro que han tenido el permiso, como decís vos. Tal cual, es así, tiene que ser así. O sea, no hay otra manera de entrar. Nosotros, para pasar, tuvimos que pasar con autorización, o sea, porque tuvimos que presentarnos como medio de comunicación, documentos, te preguntan la edad, te preguntan de dónde sos, qué ocupación tenés, todo. ¿Y fue para salir simple? Lo mismo. Ah, para salir, para igual. Salir lo mismo. Uh-huh. Sí, para salir lo mismo. Te vuelven a tomar los datos otra vez. Bien. Y para tuvieron que elevar un pedido a la policía de la provincia para poder entrar, o simplemente fue ir pasando esos cordones. Nosotros entramos porque llevábamos a María Luisa, que es la mamá del joven herido, que tenía que ir a buscar las pertenencias personales, ya que lo derivaban a Bariloche. Claro, porque fue intervenido quirúrgicamente, ¿no? Sí, que está bien, está estable y que está en recuperación. Bueno, va a ser muy importante su testimonio, ¿no?, de Gonzalo Cabrera en esto. Es el testigo clave en todo esto. La verdad que, María, te agradecemos mucho que nos cuentes de primera mano que estuviste ahí, que pudiste entrar, todo lo que pasa alrededor. Más de 50 días que está cercado en estos tres cercos, ¿no?, por la policía del Lofoten que entró. Claro, más de 2 meses ya que está todo cercado. Claro. Lo que piden es que basta, que basta, ¿viste?, que dejen pasar a las personas. Dice que no, nos contaba la gente que no respetan ni el duelo de la gente. O sea, los están hostigando constantemente, todo el tiempo. No les dejan pasar alimento, no les dejan pasar nada. No pueden salir ellos tampoco. No pueden salir, claro. Nada, todo el tiempo los están hostigando. No, es todo terrible. El tiempo. Es terrible y que esté pasando, ¿no? Porque en este momento está pasando. Ahora, mientras hablamos, no pueden salir, están ahí. Sí, están ahí, exactamente. Uh-huh. Además, toda esta situación también sucede unos días que se cumpla el aniversario del asesinato de Rafael Nahuel. Sí. O sea, como que todo es muy raro, todo. Totalmente, ¿no? Y hay que esclarecer este hecho, lamentable la muerte de Elías, también herido Gonzalo, digo, hay que esclarecerlo bien, porque la policía lo ha dejado entrar, han entrado, y si son empresarios estos, que se tienen que hacer cargo también el empresario, este Rocco, de lo que ha sucedido, bueno, mucho para investigar, me imagino, y que, bueno, te estaremos molestando en un futuro para que nos cuentes, y te agradecemos nuevamente, porque nos parece muy vital lo que nos contás. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y gracias por escucharme y bueno, y que se sepa la verdad, ¿no? Totalmente. No te desocupamos. Muchísimas gracias, María. Que tengas un abrazo, un abrazo. Gracias, igualmente. Chao.